Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad de volver a empezar. Empiezo.